notas de Elena para el miércoles 1 de enero. Apártate de mí. Pedro había visto a Jesús realizar poderosos milagros, pero ninguno lo había impresionado tanto como la pesca milagrosa después de una noche desanimadora. El pesimismo y la fatiga con la que habían terminado esa noche cansadora dio lugar a una asombrosa reverencia. Pedro estaba maravillado con el divino poder de su maestro, a la vez que se sentía avergonzado con su pecaminosidad e incredulidad. Sentía que estaba en la presencia del Hijo de Dios y no se sentía digno de tal compañía. Impulsivamente se arrojó a los pies de Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero a la vez se aferraba a los pies de Jesús, no deseando que el Salvador tomara sus palabras textualmente. Pero Jesús comprendió las conflictivas emociones del impetuoso discípulo y le dijo: «No temas, desde ahora pescarás hombres». Palabras similares les fueron dichas a los otros pescadores cuando llegaron a la orilla, y fue poco tiempo después, mientras ellos remendaban sus redes que habían sido rotas por el peso de semejante carga, que Jesús los invitó diciéndoles: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente, dejando sus barcas y sus redes, siguieron al Salvador. Estos humildes pecadores reconocieron la divina autoridad de Jesús y, dejando a un lado su ocupación regular y sus posesiones terrenales, obedecieron la orden de su Señor. Estos cuatro discípulos estuvieron más cerca de Jesús que los demás mientras Él estuvo en la tierra. Cristo, la luz del mundo, estaba plenamente capacitado para calificar a estos pecadores sin educación formal para la elevada comisión que había elegido para ellos. Las palabras que les hablaría a estos humildes pescadores tendrían un poderoso significado que influiría en el mundo hasta el fin de los tiempos. Producirían resultados que sacudirían la tierra. El poder divino iluminaría las mentes de estos pecadores iletrados y los capacitaría para esparcir el Evangelio de Cristo lejos y cerca, hasta que otros tomaran la tarea y la llevaran a todas las tierras, en todas las épocas, para atraer a muchos a la salvación. De esta manera, esos humildes pescadores de Galilea se transformaron en pescadores de hombre. ¡Qué obra diligente y constante es la de un verdadero cristiano! Posee una genuina modestia y no habla de sus cualidades y realizaciones. La autoadmiración no es parte de su experiencia. Hay mucho que aprender en cuanto a lo que abarca el verdadero carácter cristiano. No es ciertamente autoensalzamiento. La gloria y la majestad de Dios deberían llenar siempre nuestras almas de un santo respeto, humillándonos en el polvo delante de Él. Su humillación, su amplia y profunda compasión, su ternura y amor nos son dados para fortalecer nuestra confianza y quitar el temor que lleva a la esclavitud. No soportemos el pensamiento de ser enanos religiosos. Siempre debemos crecer hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, hasta que estemos completos en Él. Cristo irá a morar con cada alma que diga de corazón: «Ven». Ama a todo el que tiene el deseo de seguirlo. En Lugares Celestiales, página 185.